Que nos hace en el mundo odiar, que nos hace alimentar el mal, sin respeto a Dios. Olvidar el camino que nos ha de guiar, si queremos encontrar la paz, es amor y amistad. Amistad, el regalo que se ha de dar, el saludo bien fraternal, que te entrego a ti. Que nos hace en el mundo odiar, que nos hace alimentar el mal, sin respeto a Dios. Ese amor, yo lo ofrezco sin pensar jamás, sin principio ni color de piel, solo existe amistad. Guárdala, si un recuerdo quieres tú llevar, si un regalo quieres entregar, de un amigo leal. Amor, yo lo ofrezco sin pensar jamás, sin principio ni color de piel, solo existe amistad.